vi por última vez aquella tarde, cuando mi alegría poco a poco se alejaba y el pobre corazón melancólico y cobarde al contemplar su rostro callaba. Sentí frío y era el frío de la ausencia. Sentí miedo, miedo del olvido que penetraba en mi cuerpo a su presencia, y sentirme ante ella confundido. Adiós le dije estrechándola en mis brazos. Adiós, adiós, adiós le dije estrechándola en mis brazos. Adiós, adiós. Por el camino de la vida incierta, dejando mi corazón en tu regazo, para que lo guardes como un cariño cierto en el cofre encefálico. Mi bien de tu recuerdo, mientras regreso, espero no haya muerto. Siento frío y es el frío de la ausencia. Siento miedo, miedo del olvido. Llévame diario en tu recuerdo. Me extinguiré si para ti yo he muerto. Regresaré a ligarme con tu cuerpo. Mi bien a ti. Pero llévame diario en tu recuerdo. Me extinguiré si para ti yo he muerto. Adiós le dije estrechándola en mis brazos. Adiós, adiós, adiós, le dije estrechándola en mis brazos. Adiós.